El mar y la serpiente, es una novela escrita por Paula Bombara. La historia trata de la vida de una pequeña niña que a través del relato ella trata de sobrellevar la desaparición de su padre y se van revelando cada vez más hechos sobre lo que sucedió. Los adultos que lo rodean intentan protegerla de la realidad, pero le impiden comprender y superar la pérdida de su padre. Esta novela transmite un mensaje que nos permite entender qué pasaba en esos tiempos. Nos pone en el lugar de la protagonista y nos hace sentir empatía por los personajes. El personaje principal es una niña pequeña y a través que le vemos nos damos cuenta de que crece y ya no se acuerda tanto de lo que ocurrió a ella y a su familia. La niña vive con su madre, la cual también estuvo desaparecida un largo tiempo sin su pequeña hija. El título del libro se basa en lo que la niña vivió y lo que experimentó.